Hola, hola, hola, Tomás. Hola, Andreina. Hola, Tomás, te he extrañado. Sos Tomás, la primera persona en varios años que no son mi mamá, alguna de mis parejas, que le digo te extraño. Es verdad, yo me quedé de cara cuando decía, ¿qué le digo? ¿Le tengo que mentir? Sí, no hace falta que me diga yo también, no es necesario, pero para mí fue un montón admitir que tenía ganas de pasar un rato contigo. ¡Qué bueno! ¿Sabes? Me alegra escuchar eso, porque sí, soy extrañable. Ah, suele pasar. No, es porque, nada, uno no extraña a todos siempre, ¿viste? No. Así que eso está bueno. ¿Y cómo te ha ido, Tomás? Ay, estás un poquito... ¿Te bañas? Te veo más, con mucho color. Yo te voy a contar una intimidad de lo que ahora no es mi pareja, pero es la persona con la que estoy saliendo. Sí. Estoy saliendo con mi ex. Yo en algún momento, ¿sabes qué? Estuve repensando. Yo sabía que había salido con tu ex. Estuve repensando y repensando. Porque yo te decía, estoy decepcionada. No lo estoy. Ay, muchas gracias. Me hace un poco mejor, la verdad, porque el estoy decepcionada. Yo no iba a cambiar de opinión. Obvio, porque la gente loca. ¿Viste? Pero me interpelaba. Era como. Te hacía ruido. Sí, en serio. O sea, porque como también me caes bien, yo en vos estoy viendo lo que hace un montón de. Estamos sincerando. Sin estar escabio, eso es bueno. Pero ya lo estaremos. Como que veo en vos como una amiga, o por lo menos como lo que se va entramando de a poco. Entonces, que generalmente cuando estás amistándote con alguien, es como que también ves de alguna manera cierto reflejo o cierta cosita con la que podés empatizar. Entonces, que venga vos a decirme, che, estoy decepcionada, era como, che, ¿no me estaré por decepcionar yo también? Onda, no estaré entrando en este jueguito de autodecepcionarme, pero bueno, por ahora no. Esperemos que no. Las cosas deben cambiar para que no, también, porque si va a ser la misma verga que antes, va a ser un pijazo. Lo bueno, pero... igual de saber que podés, bueno, de que sos un humano, supongo, es que... No lo sabemos. No me hagas asustar. Eso te lo contaré en el mes 6 de amistad. Ay, no, Tomás. ¿Cuál es mi especie? Yo creo que lo bueno de saber eso es que, también te podés anticipar a algunos hechos sin estar flayando. Igual está bueno que vivas el presente y no que te comas el viaje de... Puede pasar tal cosa, tengo miedo. Viví mucho tiempo, de hecho con esta relación anteriormente, viví pensando así, tipo, lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Claro. Y ya no, ya no más. Ya está, confianza y a la verga. Ya no. Pero bueno, nada, eso, re bien. Qué saliendo bueno. Con mi ex es el título. Ella no quiere ser mi novia, yo me quiero casar. No te cases, pero... Tomás. Aunque sabes que yo sé mucho que tengo ganas de ir a un casamiento. Nunca fui, ¿fuiste alguna vez alguna? Sí, en serio nunca fui. Jamás, si te invitan por favor puedo ir como tu pareja, dale. Tu compañero. Sí, de una. Porque bueno. Nunca fui a una fiesta, o sea, casamiento, no, tampoco, ni a iglesia, ni a civil. A civil capaz que fui a alguno, pero así después. La fiesta, así que sea memorable fiesta, así, casamiento, como se ven las pelis, sí. Jamás. Bueno, ¿sabes por qué quiero un casamiento? Porque yo siempre hice de... Bueno, aparte de recepcionista, de recibir a la gente. ¿En casamientos? En casamientos, ah, también. Ah, lo has vivido de todos lados. De todos lados. Y de... Y nada, siempre fui como la locutora o la presentadora de las cosas y me cagaba de risa porque el sábado fue el cumpleaños de las mopas y estuve presentadora de las mismas mopas. Y bueno, era todo, yo ya imaginaba. ¿Estabas presentando tu propia obra de teatro? Sí. ¿Cómo se sintió? Muy bueno, fue hermoso. Pero nada, bueno, volviendo al tema, quiero un casamiento. No me quiero casar. Sí, eso es difícil. Es difícil que alguien se quiera casar conmigo. Y cada vez creo, no sé cómo estarán las estadísticas a nivel datos reales, pero yo supongo que la gente se está casando mucho menos. Sí. Pero debe estar haciendo más fiestas al mismo tiempo. Sí, debe ser. Menos casamiento y más fiesta de compromiso y esas cosas. O viajes. Ahora algunos optan por ir por viajar en vez de casarse. Es buena, es muy buena. Sí. Lógica. Porque te gastás lo mismo. Sí, pasa que antes era casarte y viajar. Claro. Llegaron los 2000 y era casarte y viajar a un lugar un poquito más barato. Sí. Y llegaron los 2010, 2020 y es como, bueno, fíjate si te casás, si viajás, fíjate si podés mantener un vínculo estable en el medio de una pandemia. Fíjate si podés tener un vínculo. Fíjate cómo está la amorosidad por hoy. Claro, entonces no sé. Y también creo que nosotros nos... Bueno, no sé, estoy prejuzgando a los hippies, pero nos manejamos en un mundo bastante hipón, que no es de tan de casamientos. Claro. Sino quizás más de rituales. ¿Vos te imaginás casándote? No, vos te imaginás casándote. Pero acabaste de decir que te querés casar. No, pero no me casé. Pero no de esa manera. Es una manera de decir, tipo, yo quiero todo ya, y ella ya está romantizando la relación. Bueno, yo soy un romántico empedernido. Mira, yo ahora ya no estoy tan romántica, entonces como que, ay, me parece toda una boludez que te digas. ¿No estás romántica porque te pusiste una coraza para no estarlo o porque no lo estás? Porque y no lo yo sos? No creo más. Vos sería persona, muy aburrido. Sos esas, yo me acuerdo cuando corto con lo que sería mi primer novia, en la cual yo estuve muy enamorado, porque mi primer novia, yo no estuve muy enamorado, tuve como 5 años, pero tenía de los 14 a los 18, 13 a los 18, ponele, mi primer chape, viste, mi primer sexo sin penetración, cuando te estás tocando con alguien, viste, esas cositas. Sí. De hecho, bueno, paréntesis 8, una vuelta el hermano de ella, de Guadalupe, ahora es mi mejor amiga, vamos a ponerle entre comillas porque no hablo con ella hace un montón y ella le chupa un huevo en mi vida. Claro. Así que estoy un poco enojado. Oh. Y aparte nada que ver con nosotros, otro mundo totalmente diferente. Mira el hermano y me dice, no, porque ustedes no eran novios, ustedes ni cogían. Y era como, no, discúlpame, pero mi primera experiencia sexual sin penetración, la primera persona que me tocó el pito, la primera concha que yo toqué, la primera, no sé, esas cosas, fueron con ella. Y eso es sexo también. Y sí, eso es sexo. Lo es. Entonces, sí, cuenta como primera novia, pero bueno, nunca estuve enamorado, la verdad. Bueno, cuando me corta la primera novia que estoy enamorado, yo me acuerdo que me tiro a llorar en la cama de mi mamá desconsoladísimo. Ay, el único nene llorando. El hijo único, vengan mujeres a consolar al niño roto. Y le decía, y obvio, mi vieja me decía, ya va a pasar, tranqui, o sea, vas a estar mal, bueno, lo que es una madre. Y yo le decía, no, pero nunca voy a volver a amar como me amó ella y yo la amé a ella. Y nunca voy a volver a tener el sexo que tuve con ella. No, y ahora no, me veo no, a los 30, no. Boluda. Y es como, no sé, Little Tommy, tranqui. No. Puber, era más puber ahí, puber era Tommy. Mirá vos. Y obvio que vas a volver a amar. Hoy sí, por sí, a los no, cuando 30, ya te pasa la segunda, te pasa la tercera, la cuarta, quinta, sí, sexta, es ya chévere. Es como, bueno. Quizás no, no vuelva a amar. Igual, sí, quizás no se ame, pero no, en realidad. Quizás no vuelva a amar en 15 cuadras a la redonda, pero. Claro. Movete un poquito. ¿Qué? Claro, pero no, es. Qué loco, ¿no? Porque cada persona es bastante particular y única, que te volvés a enamorar de otra forma. Sí. Pero qué lindo. Ay, ahora estoy romántica de nuevo. A mí me resuena mucho. Yo soy bastante amigo de mis exparejas, como lo notarás y como te haré saber, porque bueno, mi mejor amiga es esta piba que fue mi primer novia. Bueno, esta piba que te cuento que me cortó y yo me puse súper mal, es amiga mía, ahora también está viviendo en España, pero hablamos. Ay, hablamos y todavía está el te amo para siempre, ¿viste? Claro. Que eso es otra cosa para mí. Cuando yo a alguna persona le digo te amo para siempre, no es mentira. Claro. O sea, podemos cortar, pasará agua por abajo del puente, pasará el río, pero yo hoy por hoy con Lourdes, que es esta piba, yo le digo te amo, así como... Todo bien, y ella me dice te amo y sos lo más hermoso que hay, bla, bla, bla, y sabemos, claro, que y listo. Y qué es eso y qué es amor de que... Porque me resuena mucho eso, vos cortás con una pareja y automáticamente pasa a ser un extraño en tu vida, ¿viste? Es un extraño, sí. Y esa intimidad que había ya no está, y toda la cariñosidad se pierde, y es como, ¿por qué, boludo? Pero si yo te elegí para mi vida, o sea, está bien, para una etapa, por lo menos. Es una etapa, sí. Pero ¿por qué esa cosa de lo extraño, boludo? No sé. Es una verga. Es horrible. Bueno, yo que tengo el corazón roto, digamos, también ver eso, ¿no? De alejarse totalmente, de, uy, que no esté presente, ay, que no pase por la cuadra. Claro, vive en la misma cuadra. Sí, eso, claro, es ridículo. Pero sí, yo creo que eso hay que replantearse. Que está bien, es necesario a veces no verse durante un tiempo. Está muy bien, onda, cuidarse. Y más si la otra persona te hizo mal y etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo, tipo, corten y sigan de joda. Tipo, salgan como si nada, pero no cojan. Pero me parece re extraño, y entiendo que pasa, pero me parece extraño, a mí también me pasa, con otra exnovia tengo, no volví a hablar nunca jamás. Sí. De hecho, la otra vez intenté entrar al Instagram, pero no sé por qué la gente se pone privado. La gente se pone privado. ¿Quién sos? Entiendo las pibas que se ponen privado porque hay mucho pajero que te manda una foto de una pija. Ok, pero bueno, no sé. No entiendo un poco el Instagram, está en privado. Pero bueno, supongo que también para que exnovios no entren a tus cuentas a ver fotos. Debe ser. Pero sí me parece eso, con esta pía terminó todo un poco mal de alguna manera. Pero nada, es como no sé nunca más nada de su vida y eso me da a extrañeza. Es como, me gustaría saber en qué anda, si está bien. Dígame, si está bien, ¿de qué está laburando? Y no sé, si tuvo hijos, díganme, porque eso es ese datito. Cuando te dicen que una pareja tuvo hijos, nunca me lo dijeron. Pero amigos que han tenido pareja y de repente cortan y tienen un hijo o algo así. ¡Qué raro, hermano! Eso es raro. ¡Qué raro, hermano! Eso es raro. ¡Qué raro! ¿Querrán tener hijos o qué será, no? Ay, que a mí no me pasa. Conozco de casos, ni puntualmente, no me acuerdo puntualmente, pero me acuerdo de que me han contado, he escuchado o vivido de gente por alrededor, de tipo se separan de la pareja, automáticamente se ponen de novio con otra persona, sin casi hacer un duelo, o el duelo lo hicieron durante la relación anterior, y se van a vivir juntos. Hacen todo lo que no pudieron hacer. Claro, y claro, es como. O lo que no tenían ganas de hacer. Como lo que postergaban con otra persona, con otra persona es. Sims. De repente. Sims, una pileta sin escalera y muriendo adentro. ¿Tendrías hijos, Tomás? Ay, no. Tengo mucho para hablar. Si querés, hablamos. Terapia. Sí, sí. El otro día fui a ver una obra que se llama... la vi virtual, sí. No es que fui a verla. La vi online, se llama BOS. Una ¿En versión, dónde la viste? Por un drive que me pasaron. Trampas. Igual. Se llama una versión subtitulada. Y se trata sobre unos amigos que no tienen parejas o tienen más de 30 años y que deciden tener un hijo juntos. Pero solo tener hijos. Un hijo. Iban a ser pareja, nada, no iban a ser nada. Nada de nada. Y ellos tenían otro grupo de amigos, una pareja de amigos también, que le cuentan esto, le cuentan la noticia, che, vamos a tener un hijo, pero sí son amigos. Bueno, sí, pero es solo eso, no lo entendía. Y ese grupo de amigues, uno se enamora de la embarazada y empiezan a salir. Y era como, bueno, es todo eso, ¿viste? ¿Está buena? ¿Sabes qué? ¿Es un drama o es una comedia? Es una comedia, está muy buena, de Rodrigo Cuestas, de acá de Córdoba. Así que cuando esté te voy a invitar, pero me río de esto, ¿no? Si yo quisiera tener hijos, de acá a unos cuantos millones de años. Okay. ¿Seguro tu cuerpo lo permita? Sí, seguro lo va a permitir porque soy... Una semidiosa. Sí, soy una semidiosa de Aguita, entonces, bueno, nada, tengo la sangre Saiyajin, así que... Hermoso. Y bueno, nada, qué sé yo. Con un amigo nos dijimos, che, si no tenemos hijos después de los 30... Muy poco después de los 30, después te lo digo 30. Que yo estoy en los 30 y todavía... No, yo creo que va a ser 35 capaz. Por ay, ahí. Es muy poco. Sí, no sé. Para mí los 30 ahora son los lo que antes eran los 16. Los sí, no, estamos toma, muy pelotudos. No tengas un hijo con un chabón de 30. No, porque no quiero salir con nadie hijos, más boludo. De 30. Por lo menos 60 por arriba. No es por nada, pero creo que... el año pasado y este año estuve pensando que la gente que tiene 30 años, re prejuiciosa la locutora. Sí, decímelo en la cara, a ver. No tiene nada en claro. No saben qué hacer. No deciden, tienen miedo. Un miedo, cagones. Me estás escribiendo un montón y tengo 30, así que no voy a hablar nada al respecto. Yo supongo que A mí me va a pasar lo mismo, no lo sé. ¿Estás hablando de los varones o de la gente? Porque creo que es de los varones. Conozco mujeres de 30 que están bastante que están, paradas. Sí, yo creo que los varones, boludo. Sí. Sí. Yo salía con una persona de 34 años, yo tengo 26, y esa persona estaba súper confundida. ¿Sí? Sí, pero re bien igual. Así no, que bueno, no, espero no, que... No, tan bien. Y ya no es problema mío. Claro, no me voy a hacer cargo de tu claro, confusión. Claro, ahora ya no me hago cargo. Entonces tenés que salir con gente de qué edad. De 13. Yo, mira, ahora que estoy así viviendo el libertinaje, no salgo con nada. O sea, salgo con diferentes personas de diferentes edades. O sea, una distancia de luz. Y capaz que tampoco te estás poniendo de novia. No, pero los escucho y digo, esta persona tampoco tiene algo resuelto. Los hombres no tenemos nada resuelto. Y ya no sé si ser lesbiana y empezar a orientarme de ese lado y probar, ¿viste? A ver qué onda. Y si pero... para vos querés tener un hijo o una hija. Sí. ¿De tu vientre? Sí. Porque si no, bueno, sé. Quiero vivir esa experiencia, boludo. Qué paja, sí, ¿En serio? Es una de las experiencias que no quisiera después vivir como mujer, boludo. Están saliendo un nene de ahí después de 9 meses de una cosa acá. Sí. No sé, quiero vivir esa experiencia. Es como muy. No sé. Pero después hay cosas que me hacen como retroceder ante esa. Sí, como que después, durante 40 años vas a tener que cuidar a una persona que si te llega a salir hombre encima, te llega a salir hombre, va a ser un inmaduro de mierda. Pobrecita, si es mujer un bajón, boludo. O sea, yo quisiera que domine el mundo, pero es un bajón. La pasamos mal los seres humanos, boludo. Bueno, también es esa, ¿no? Traer un nuevo ser a este planeta. Es que ahí a eso voy, me planteo, ¿realmente quiero tener una persona en este mundo que somos muchísimo? Y está todo mal, hay guerra, hay competencia, hay capital, hay burocracia, ahí está feo. Entonces, ¿para qué? Bueno, pero bueno, ¿ves? Y ahí ya, bueno, ya cuando empieza. Y si lo nace y lo tirás en la selva, ponele. A lo Tarzán. Al lado de una manada de monos. Sí. Que no sean los bonomos, porque los bonomos cogen mucho, ¿viste? Te van ay, a coger no, el nene. ¡Qué horror! No. ¡Ay, Tomás, qué bueno, fuerte! Es algo que es real y es algo que puede llegar a pasar. Si vos dejas un bebé recién nacido. No voy a decir tu apellido, pero no te escrache. Está muy bien, te agradezco mucho. Por eso tengo personaje también. No para sé. No decir ni mi nombre a veces. Yo dije Tomás, encima TH. No, esto lo estoy diciendo con mi voz, así que me voy a hacer cargo. Y aparte es algo real, lo pueden hasta comprobar. Yo diría que no, pero si lo quieren ir a comprobar, si usted deja un bebé recién nacido en un grupo de bonomos, sí, se no, lo van a coger. Está bien, no lo quieras arreglar. No, no estoy arreglando, estoy hasta repitiéndolo innecesariamente. Está bien, está ¿Vos bien. ¿Vos sabías bien. Que qué me ibas a decir? ¿Qué? Me ibas a decir, ¿vos sabías que? Que. Nada, que hay niñas que se han encontrado en la selva. ¿En serio? Nah. Sí, boludo. Tarzán. Yo sí, bueno, es peor real. No, ¿cómo es real? Nazario, el gurí del monte, ¿no sabes quién no. es? No. Después investigalo. Hay una obra referida a eso, así que... ¿Lo de tipo los padres lo abandonan en la selva? Sí, en realidad más que nada son accidentes y terminan en la selva los niños. No, me muero, boluda, no puede ser. Sí. No, me muero. Imagina. Me muero. Hasta me gustaría hacérselo a un nene que sea legal porque debería estar buenísimo. Imagínate una persona criada en la selva realmente como Tarzán, si no se lo come ni logra sobrevivir, estaría buenísimo, sería increíble. Alto experimento. Y es un experimento, pero después ¿cómo adaptas a niño no, a la lo sociedad? Adaptás, ¿para qué lo vas a adaptar? Si estamos diciendo que la sociedad es una poronga. Bueno. ¿Para qué lo vamos a adaptar? Es que siempre viene alguien y te quiere adaptar. Y lo quiere adaptar. O te quiere, nada. ¿Qué es otro experimento? Todo. No, bueno, no. Le dejamos un papelito al lado del nene que diga no llevar a la ciudad. No llevar a la ciudad, no religioso, no evangelizar, no hacer una cruzada con él. No. Escúchame, subí el volumen, voy a buscar los puchos y el fernet y vuelvo, ¿está bien? Dale, dale, una, gracias. Esto es Radio Furia Mariposa, programa Barrio Tal Vez. Es el horario que queremos, como siempre. Muchas gracias por escucharnos. ACDC. vez que... No te estoy escuchando nada, Tomás, lo que estás diciendo. Como siempre, porque Andrea no escucha. No escucha. No. ¿Cómo borraste el cartel que te hice, eh? Si no quería que la gente se entere de mis premisas. Doble personalidad. ¿Sabes que ahora que estamos escuchando los Guns, yo tenía un noviecito? Un divino, esos noviecitos que decís, ¡qué bonito! Obviamente que ya es historia, hace mucho que no lo veo. Muchísimo tiempo. ¿Qué edad tenías? 18. Sí, 18, 17 años. Ay, tengo 26. ¿Y él cuánto tenía? Y él no tenía mi edad, digamos, sí, un poquito más, capaz que 20. No era mucha la diferencia. Piolita, divino el pibe, así, rubio, pelo largo, largo como Axl Rose. ¿Estás escribiendo Python? ¿Qué? No, no, Python, mi amor, si me estás escuchando. Bueno, cuestión que el pibe le gustaba muchísimo los Guns N' Roses. Tocaba el guitarrista, Slash. Y el loco fue a esperar que salga Slash del hotel. Sacado. Slash le firma el... Acá. Se la parte tatúa. Está donde están la... Sí. Donde están las muñecas. El antebrazo. Ahí, el antebrazo. Creo. Ahí. Y se lo tatúa. Y nada. Y a partir de ahí se hizo tatuador. ¿En serio? Sí. Ya está el destino unido por la música y Slash y... Mirá, me encanta. Sabes que no me acuerdo el nombre del chavo, boludo. Qué basura. Digámosle que Axel. No. Ah, creo que le decían Axel. Es muy posible. Yo también, eso te decía antes, tuve una exnovia también, muy fanática de Guns N' Roses, al punto de que hizo que no me guste Guns N' Roses. Ya está, esto a está. A mí no me gustaba. No está tan bueno. No está tan bueno el glam rock. Y de hecho era fanática, bueno, no fanática, pero gustaba toda esa música así medio ochentosa del glam rock. Y a mí me dijo que esos pelos y tachas y cosas no me gustan tanto. Y lo fui a ver una vuelta a Guns N' Roses con ella porque vino y tocó en Ferro. Aunque debo admitir que el último disco que sacaron, bueno, no sé si después sacaron uno nuevo cuando se volvieron a reunir, pero cuando se disuelven... Axl Rose hace una banda que era Guns N' Roses, pero con toda gente diferente, y sacan un disco que se llama Chinese Democracy. Uh-huh. Discazo, André. Discazo. Yo... ¿Uno azul? No, es como una tapa, creo, medio entre roja y negra. Bueno. Chinese Democracy. Un discazo, para mí, el mejor de Guns N' Roses, y no tiene a los Guns N' Roses. Lo bueno, que cuando vinieron a tocar acá, tocaron en Ferro, y estaba de invitado y tocó todo el show el bajista de Guns N' Roses. Que se llama Scott algo, puede ser. Maybe not. No sé. Scott. Pero bueno, me acuerdo de eso, de esos noviecitos de mí. Todos tuvimos un novio fanático de Guns N' Roses, parece. Sí. Si no lo tuviste es porque todavía tu vida no terminó. Todavía falta. Che, te estaba por contar otra cosita más. Hay una obra de teatro que se llama La puta mejor embalsamada. Quiero verla. Está buenísima, es de bufones. Si te gustan los bufones, la gente fea, ximuñón. Nunca vi. Todo. Bueno, es increíble los bufones. Para, pero ¿es eso y comicidad o es eso y porque...? Tiene humor, pero es humor negro también. Claro. No hay gente con muñones. Igual, o sea, está bien. La gente se... de gente con muñones. De una, está perfecto. O sea, no es que me río de ellos, tipo... No. Pero... está buenísimo verlos en escena. En este caso, no, actúan actores todos con sus partes. Pero el tema es que, nada, se mutilan con la ropa, digamos, y se hacen todo lo que son los muñones, se hacen enanos, increíble, queda buenísimo. Y La puta mejor embalsamada es una obra de Julieta Daga, cordobesa, que trata sobre Evita Perón, es como una síntesis de todo lo que se le ha hecho a Eva Perón durante su muerte. Con su muerte, su cuerpo embalsamado y todo. Cuestión que es una obra, está muy bien hecha, ha ganado muchas convocatorias la obra y ha ganado una convocatoria para hacerla en Tucumán. Y Tucumán fascista la censuraron a la obra y no la van a poder hacer porque rompe con los principios de la palabra puta. No, se ha prohibido decir puta en Tucumán. ¿Pero para esto es un acto del feminismo o es un acto de la gobernación? Es de la gobernación. No saben leer arte, no saben hacer nada porque encima no es una crítica. De hecho, ojo, es un título re fuerte, ¿eh? Sí. Es re fuerte, pero bueno, sí, es lo que es. Claro, pero no podemos estar poniendo cualquier nombre a una obra. Uno hace lo que quiere hacer en teatro. Así que todo Tucumán está revolucionado con esa obra. No la pudieron hacer. Así que no van a viajar los chicos. Solo acá. Por el nombre. ¿No? Solo por el nombre, porque ni siquiera vieron la obra. Claro, obvio. ¿No? La obra es espectacular. La estaban en los RST, en la radio de la universidad, estaban pasando mucho la publi de que le iban a hacer. Estaban sorteando entradas para no sé qué fecha, que ya debe haber pasado, porque estoy hablando de hace 2 meses atrás. Pero y me dieron mucha ganas. Están siempre, así que... Está buenísima la obra, es muy buena. Se hace en La Balsa, el Teatro Independiente, que queda en barrio Alta Córdoba. Nunca fui a vivir en Alta Córdoba. Qué tipo que... soy algo que cuando vivo en lugares no salgo a 4 cuadras de la redonda a reconocer mi barrio. Tenés que caminar, tipos Tomás. ¡Tipos de 30! ¿Por qué no camina esta gente de 30? Camino un montón, ¿eh? Ey, camino un montón. De hecho, cuando vivía en Buenos Aires, caminaba, pero el triple lo de camino acá igual. Pero para cagando en bici, que es mucho mejor que caminar. Pero en Buenos Aires iba al laburo y volvía caminando 50 cuadras ida y vuelta. Y acá nada. Mando por rival. Acá nada. Bueno, sí, es verdad. Creo que la única vez que caminaste conmigo fue cuando fuimos a mi casa y nosotros que nos nunca empezamos más a juntar cuando yo estaba triste. Claro. Yo no tengo fuerzas para nada cuando estoy triste, ni para comer. Ni para... Bueno, y eso te saca fuerza para todo el resto. Así que... yo puedo correr una maratón cuando estoy triste, boludo. ¿En serio? Me asombra la gente que se le abre el apetito, por ejemplo. Me dice, yo cuando estoy triste como el doble. El apetito no, boludo. No se me abre cuando estoy triste. Pero sí, estoy para correr una maratón. Pero, ¿correr una maratón y eso? ¿O eso puede implica hacer cualquier otra cosa que le vas a poner energía? No, eso. No. Solo correr una maratón. Claro, bueno. No sirve tanto. Bueno, aunque sí, sirve mucho más que quedarse en la cama tirado todo el día. Endorfinas, Tom. Sí, endorfinas. No lo entenderías. Che, ¿y por qué? ¿En qué lugar estuviste este fin de...? ¿Fin de largo de qué era? ¿Qué fecha es? Noviembre. Estamos 11. Es 24 de noviembre. 24 de noviembre. No, no tengo idea. ¿Día de la Virgen? Creo que ese es el 11 de noviembre. No, igual. Sí. ¿Algo de Córdoba? No, no tengo idea. Pero tampoco, los feriados para mí no... Son todos iguales los días para mí. Cambian los programas de radio que tengo que operar. No, pobrecito. Che, Tamani, no, ¿cómo continúa esto? No, o sea, en general, digamos, la radio, el espacio, conté un poco más del espacio Furia Mariposa, viene un descanso, se trabaja en Furia en el verano. Mira, hay muchos talleristas que están terminando sus talleres, algunos en diciembre, otros a mediados de diciembre, otros a principio de enero. Sí. Particularmente con la radio, yo no sé, para mí, el que esté acá y quiera venir a hacer radio, que venga a hacer radio. Yo creo que estaré, porque no tengo plata para ir a ningún lado. Por otro lado, vino Igna, uno de los compas acá de Furia, el otro día a proponer que sostengamos el verano acá en Furia de alguna manera un poco radical. Onda, no sé, armemos un barcito ahí en la biblioteca algunos días. Veamos cómo lo podemos transformar para que el verano sea un lindo, mejor lugar para todos. Sustentable. Sí. Y para que no muera el lugar también. Que no sea solo talleres, sino que siga vivo cuando no hay talleres. Vamos a ver qué salen. O sea, no estamos prometiendo nada. Pero bueno, a ver qué ideas hay. Sí, más ciclos de cine, por ejemplo, ¿viste? Durante la tarde, con alguna una birrita, alguna cosita, como algo, sostener algo un poco más. Capaz que algunas banditas, algunos encuentros así. No lo sabemos, estoy pensando sobre la marcha para sostener y estirar esto nomás, pero no lo sé. Pero estaría bueno, la verdad, tengo muchas ganas. Está bueno. Y por lo de la radio, bueno, eso no sé, si a vos no te vas a ir y vas a querer seguir viniendo los martes o cualquier día a la hora que quieras hacer barrio tal vez, mandá un mensajito. Y... Que soy una persona ocupada. No te conté, Tomás, pero he decidido dedicarme al teatro nada más, ser teatrista. Ya está. Ya soy una hippie que, más. ¿Esto qué implica? ¿Renunciaste a tus otros trabajos o lo vas a hacer? Te acabo de... Sí, renuncié, Tomás. Al de Bislu y entré. Porque me boludean, boludo. Ya estoy cansado que me boludeen de los trabajos. Porque cada persona que entra dice, discúlpame, vi luz y entré, chau. Sí, es por eso. No, no, estoy cansada de los jefes. Y nada, me pasó una persecución de que el domingo no me llamaron a trabajar, el tercer domingo que no me llaman. Y... Pero a vos te llaman, o sea, te dicen si tenés que ir o no. No, no, o sea, yo me fui de ese bar, ¿viste? Pues, gente, para que sepan, yo trabajaba en un bar siendo profesora de teatro, recibí de la Roberto a la escuela. UPC. Para que vean que los títulos no sirven para una verga. No sirven, no, sí sirven, no, solo que la burocracia sí, no la sirve. No. Me fui de ese bar y le dije a la chabona, mirá, yo me voy del bar, pero sí o sí fijo trabajo sábado y domingo. Y me dijo que sí. Yo el sábado tuve un evento súper importante, ella ya sabía, todo bien. Cuando le llegó la fecha, ay, no me dijiste nada, raro. Parece que sí, lo tengo grabado, sí, escrito, tatuado acá y tenés, las cámaras de tu local. Se lo puse en el calendario y dice, ay, mi cabeza, me dijo. Bueno, todo bien. El domingo tenía que ir a trabajar, ya estaba saliendo para tomarme el colectivo y me dice, André, no vengas, tomate el día. Pero si yo ya me tomo toda la semana. No me estaría conviniendo. Claro, así que nada, ya es el tercer domingo que me pasa lo mismo, que me dice que no vaya. Y bueno, no, ya está. Ya no, creo que haciendo. ¿Podemos empezar con los chipas? Ey, pará, yo te invito muy en serio a que hagamos los chipás juntos, Por favor, invítame a más. I need assistance and help and one socia in this case for me because the work... ¿Qué me estás hablando? The work at... No. The work... Ya fue, Tomás. ¿Qué me estás with hablando? Two heads is better... than one head. My English is not good. En la radio, somos bilingües. Hacemos todo un programa en inglés así, con lo que sepamos. No, no importa, no, si sabes no, mucho poco. No, inglés no sé, pero sé hablar así con onomatopeyas y me entiende la gente. Por ejemplo. Así, hacerse de cuenta que hablas ruso. Pero no me mires, pará, tengo que actuar. No miro, es como decir. Ah, no, me tenés que mirar, pará. Ah, ¿te tengo que mirar o no? No sé. Las onomatopeyas son todos sonidos extraños, ¿no? Entonces es como una así, first thing is she's like stupid. Yes, what's going with stay? No. It's good too. This is English. Es buenísimo, boludo. Lo conocía como, capaz que es diferente, pero lengua negra. Lengua negra, ser, sí. Es lo mismo, sería más o menos lo sí, mismo. Sí, es lo mismo. Pero ahora que ya dijiste lengua negra, no sé por qué se me vino mala... No, mano negra, ¿verdad? ¿Qué hice con el porro, viste? Si yo soy el porro... Bueno, voy no a bajar sé. Mientras buscas mano negra a buscar... Dale, acá está este temazo de... Es mala vida, es. ¿Por qué trato yo también? Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor. Sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. ¿Qué dice la trama mi corazón? Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Me estás dando. asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse. Así que así, así, así que así Tomás, con mi vida de teatrista. Escúchame, ¿y lo de estatua viviente? Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ahora voy a confesarte otra cosa. Sí. Yo le estaba contando a Romina estos días que nos encontramos. Sí. Que tengo una nueva amiguita. ¿Le contaste de mi existencia? Sí, sí, le conté. ¿No te mató? No, ni en pedo. Qué bueno. De hecho, le dije, mira, hay días que se va a quedar a dormir, si no, no se va a dar. Y sí. Y que me miraban y se fue el de melodía. Oh. Bueno, pero te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir, va que sepa. Sí, va que sepa. Para que claro. No llegarte tipo al otro día y se quedó mirando. Yo quiero que sepas, si estás escuchando este programa, que no te lo toco ni con un palo, mi amigo. No, porque tengo el pelo largo. Porque cuando tenía el pelo corto dijo que, ¿eh? Ah, ¿cómo te sube la autoestima? Que ahí me caí. Bueno, pará, le decía eso. Pará, ¿por qué? Pues estabas hablando de los... Sí, de estatua viviente, era. Ah, y le decía que una de las cosas que tipo más me copaba de todo era que tu sueño... Uno de mis tantos. Uno de tus tantos, está bien, perdón, era hacer estatua viviente. ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Se enamoró. Ah, mira, decir que me ayudas el traje, entonces. Bueno, redes, armando redes. Desarmando redes. Bueno, perdón, te preguntaba y te interrumpí. Ah, eso, me voy a dedicar solamente al teatro. Hoy mis compañeros con los que hice de técnica de luces y sonidos, de iluminación y sonido, Engañifa Teatro se llama el grupo. La obra es Chamuyo a la Cordobesa, que se va a hacer en el Paseo este 27 y 28, este fin de semana, a las 19 horas. Lo hicimos a la gorra y mis compañeros me pagaron. Me pagaron. Y es increíble porque me encantó. No se repartió la gorra por igual, que yo pensé y quería proponerles que se reparta por igual. Ahora lo hablé para que este fin de sí se repartan por igual todos juntos. Y me dieron de más. Y fue como, wow, increíble. Qué bien, qué alegría también. Nada, bueno, eso supongo que para vos que querés vivir del teatro, ver que hay una retribución económica que también implica un montón de cosas, porque si hay una retribución económica implica el reconocimiento del trabajo por parte del grupo de teatro. Nada, aguante, o sea, aguante, sí. Ese incentivo, ese empujón, ese che, acá sí se puede. Va a ser un poco más difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Y también estuve como repensando un poco esto de que hace poco me crucé a mi ex compañero y que me decía que me busque un trabajo, que me busque un trabajo, que no puedo estar así, pero yo estoy trabajando, me estoy autogestionando, queride. Y es como, nada, no me dijo nada. Sí, estoy trabajando. Estoy trabajando de lo que yo estudié. Está muy bien. Sí, estoy contenta. Hay una gran frase que usamos acá en Furia. Va, que no es que la usamos. Sí. Como que es uno de los puntos de partida, que es la autogestión del caos. Sí. Y la gestión también en colectivo. Y nada, y lo caótico también sucede en la individualidad. Uh-huh. Así que esa autogestión que vos estás teniendo de una vida caótica, de encontrarte, de buscarla, nada, me parece súper importante. Está bueno. Y hay veces que es necesario, que capaz que te ha pasado hasta hace poco, que tenés que trabajar de otras cosas hasta que o te hace un clic o O capaz que, no sé, ahora lo podés sostener sin ese laburo, pero capaz que mañana decís, che, quiero hacer esto de teatro y voy a necesitar tanta plata y puedo y tengo el cuerpo para ir a trabajar 3 meses en un bar. A mí me pasa un montón que no... Ponerle, vengo sin querer trabajar de ese tipo de cosas fáciles, así que, que están muy bien, no es fácil. Están muy bien. Trabajé durante años en locales de ropa, en lugares de comida y todas esas cosas. Entonces es como, bueno, ahora no quiero, pero es una herramienta, es algo más que te hace llegar a los lugares que querés, por lo menos económicamente. Y es verdad que te estresan un montón y capaz que hacen que dejes lo realmente importante. Claro. Eso es un pijazo. Sí. Es un pijazo. Pero bueno, hay que ser fuerte. Para eso estamos autogestionando el caos. Claro. Sí, hay que autogestionar. Sí, me encanta porque antes capaz que no estabas re sometida a estos trabajos que son bienvenidos, obviamente, nunca están de más. Pero ya fue, ya está. Tengo que autogestionarme. ¿Cómo estabas hace un año atrás? La Andrea del... Bueno, pasa que el año atrás es pandemia, no sé. Fue pandemia. Pero bueno, vamos 3 años atrás, porque ya hace 2 que estamos en pandemia. Hace tres años atrás. La Andrea en noviembre, 23, 24 de noviembre. ¿Qué pensaba Andrea sobre trabajar en el teatro, sobre la autogestión del caos? ¿Sabés qué es...? Hace 3 años atrás yo estaba trabajando en un call center. Y el plan del call center era que me ayudaba a terminar la carrera, que así fue. Lo hice en 4 años, la carrera. Y no estaba pensando en el después de que termine la carrera. No pensé que iba a ser tan durito. Uno de los momentos más duros de la historia de la gente cuando termina la carrera. Sí. Fue espantoso, porque encima yo fue como, octubre dejo de trabajar en el call center, bueno, para terminar tranquila carrera, la termino la carrera, profesora de teatro, que todo te preguntes, ¿pero de qué puedes trabajar? Digo, profesora. Claro, lo primero que te estoy diciendo. Claro, voy a trabajar en escuelas y te vuelven a preguntar, ¿pero de qué vas a hacer? ¿Vos vas a dar clases? En un lugar, en un espacio. No, voy a ir a pintar murales como profesora de teatro. Voy a ir a barrer pisos y voy a limpiarle el culo a los nenes de salita de dos. No sé, les digo profesora, o sea. Bueno, y cuestión es que... Igual, perdón, ¿vos querés dar clases en colegios? ¿Esa es tu... como profesora de teatro? Me gusta dar clases. Y también sé... porque no, este sistema capitalista es así, que es un trabajo seguro, pero es de teatro. Ah, y me gusta. Entonces, el arte, me gusta el arte. Y es eso, digamos, es un trabajo seguro, obra social, paga y eso, ¿viste? Pero yo quiero seguir autogestionándome por aparte, cosas independientes, que no las puedo hacer en la escuela. En la escuela no es que podés romper solamente la estructura, ¿viste? Y es algo académico. Claro, es algo académico, qué sé yo. Pero me gusta. ¿Sabes que tienen la escuela que te mantiene actualizada todo el tiempo de las cosas que están pasando? O sea, los niños van con otro. Sí, los niños. Los niños. Sí, la escuela, sí, no, la escuela no. Los niños van actualizados y te mantienen al tanto. Claro. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el tema? ¿Cuál es el último Pokémon que salió? Por claro, o qué se escucha ahora. Vamos, Tilín, eso, Tilín. ¿Escuchaste eso? No escuchas. Es como... Hay una que vos le ponías a los peques acá, o no sé si los peques te la enseñaron. Sí, a fue vos. Los peques me la enseñaron a mí, que era Pony Salvaje. Ah, no, increíble. Pero. Sacado esos nenes diabólicos. Sí. Le echaban la culpa a Pokémon de que había un capítulo que hacía que los nenes convulsionen. ¿Alguien escuchó el Pony Salvaje, boluda? Loco salen los nenes después de esa canción. No, pero tenés que escuchar Vamos Tilín, eso Tilín es increíble. Mira. ¿Es una canción? Porque no me suena un nada. ¿Es video? Escucha. Madre, Petilín, no te voy. Ah, tengo un sol, tengo una china nomás, pe huevón. Ya, baila. Mira, yo te quito. Pero ya, métele el pasito, Tilín. Uno. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya Tilín, vaya. Este es un remix. Wow, Tilín. Eso, Tilín. ¿Y esto te piden los nenes? Eso, Tilín. los niños... O sea, los nenes en sus computadoras, en los celulares de sus padres, ¿están escuchando esto? Están escuchando esto. Bueno, este es un remix igual, pero el original, vamos a ponerlo, las obras que están haciendo los niños en la escuela, qué sé yo, o que juegan con títeres o algo, les saben decir estas cosas virales de las redes sociales como vamos Tilín, eso Tilín. ¿Eh? Este es el video original. A ver, ¿dónde está? Acá. Una china, le meten un pasito. Ay, te respeto, Tilín, no te voy. Mirá las visualizaciones que tiene. China nomás, pe huevón. Ya, baila. Pero yo te quito. Pero ya, métele el pasito, Tilín. Uno. Eso, Tilín. Eso, Tilín. Vaya, Tilín. Wow, Tilín. A la mierda, Tilín. ¡Vamos, Tilín! ¡Vamos, Tilín! Así la verdad es que nadie la rompe tirando esos pasitos. Se tira al suelo, el niño hermoso. Es muy bueno, boludo. O sea, y ahí, el otro día... Bueno, están a full con Vamos, Tilín. Ahora vamos a entrar a mi Instagram como para que veas. Voy a ver, ya te lo muestro. A ver... Perdón, estaba viendo que se siga grabando y sigamos saliendo al aire. Seguimos saliendo al aire, Tomás, ¿no? Sí. Vamos a buscar. Otra cosa que, perdón, mientras ¿sí? Buscás, que me preguntás qué onda Furia, qué onda la radio. Sí. Hace dos días, en este acto de que estoy mejor, empecé a leer un librito de producción de radio, ¿viste? Sobre radio. Ah. Y empecé a idear el taller de radio que quiero dar. ¿Sí? Que quiero que Furia, o sea, si lo damos con Ayana, no es tipo Tom, sino como que el espacio brinde. Pero estaba pensando, lo estaba dividiendo, tiene que durar o más de 4 horas o dividirlo en 2 veces. Uh-huh. Tipo como una parte, no solo teórica, pero como que se vean cosas, y otra un poco más práctica, ponele. Pero estaba pensando, es diciembre, Tom. ¿Cómo poronga te pones a idear un taller? Algo que tendrías que haber hecho durante todo el puto año, cualquier mes, hasta noviembre te diría. Es un desastre. No lo puedo creer. Pero bueno, para mí es un montón. Yo bueno, nunca haría un taller. Lo que llega al último llega mejor. Pero ponele, ¿vos harías en diciembre un taller de radio? Porque también el taller de radio está apuntando a los pibes y las pibas que están haciendo radio acá en Furia. Es como, más que nada, tipo... Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay que usar, esto se usa así, y bueno, y después hagan lo que quieran. Dentro de, no sé, conocernos y ver qué es lo que hace cada uno, cuál es la búsqueda, etcétera. Que me parece muy importante, y te lo voy a preguntar acá. ¿Cuál es tu búsqueda con la radio, por ejemplo? Cuando te dieron ganas de hacer radio por primera vez. O la tercera, que dijiste voy a sostener este programa. ¿Cuál es la búsqueda? Hoy me pregunta. Mi hermana me dijo: che, Andy, ¿te pagan en la radio? Sí, boluda. Vení vos también a hacer un programa de radio y te vamos a pagar el doble. Sí, ¿cómo que no? Y yo digo: no, es todo pulmón, le digo. O sea, esto fue una conversación de las 5 de la mañana, ¿no? Uf, ¿por qué? Esas preguntas, sí, no hay uno ¿qué que tiene que. Tu hermana? Tiene 20, creo, 21 por ahí. Una de esas edades. Digo, no, todo lo que se hace lo hacemos a pulmón. Le digo, yo estoy experimentando. Y ahí está la respuesta. Estoy experimentando y nada, juego. Creo que vengo a jugar con Tomás y Ayana. Así que eso. Pero, eso. ¿Y qué encontrás en este juego? De repente. Encuentro esto. Aparte las dificultades. Está a nivel 2 el juego. ¿Eh? Es más difícil tener que hacer radio con movimiento. Que estaba de creer que me lo metí el micrófono. encuentro esto, ¿no? Una de las cosas, así como muy formal. Técnica, tiki, subo el volumen. Tener en cuenta esto de decir que esto es Radio Furia Mariposa, el multitasking. Programa barrio tal vez. Y nada, sabes que me siento bastante libre con la radio, como es parece un ser, una parte mía también que me deja llevar, ¿no? Todavía no lo veo como estoy comunicando tal cosa porque en algún momento voy a escuchar todo lo que estoy diciendo. que eso está a mano, digamos, todo lo que hago. Pueden escucharlo en www.espaciofuriamariposa.org / radio, o si no, directamente sin el / radio, furiamariposa.org, entran a la solapita que dice radio a un costadito arriba, y ahí tienen todos los programas que están pasando acá en Furia Mariposa Radio. Barrio tal vez tiene sus programas descargados. Hay que subir, yo supongo que más o menos la mitad, porque ya vas varios programas, pero ya tienen algunos para escuchar. Genial. Y descargar. Y le sigo prometiendo a la gente que voy a traer a alguien para hacer entrevista. Pero bueno, la idea es hacer en algún momento esto de las entrevistas, solo que no estoy gestionando las invitaciones, que lo tengo que hacer. Pero nada, me gustaría escuchar un poco, a ver qué onda, qué estoy diciendo, saber qué es un medio de comunicación. Comunicando cosas estás, desde musicalmente hasta lo que te pasa a vos musicalmente. Claro. Y por ejemplo, hoy que estamos hablando de diferentes cosas, de sí, llevamos como parejas, exnovia, nada, pero estamos hablando como de cosas y la gente con eso empatiza de repente. A mí me parece muy flashero también en la radio que solo necesitas un sentido para escuchar lo que es el oído. Podés estar haciendo cualquier otra cosa. A veces, obviamente, eso lo perjudicial es que... ¿Hay radio para sordos? No lo creo. La podemos empezar a implementar, que sería un cuadradito con alguien haciendo señas. O con cuatro personas haciendo señas. Claro. Capaz que hay, ¿eh? Yo estoy diciendo que no, pero debe haber algún proyecto. Debe haber. Sí. Ya alguien lo debe decir. Lo estamos pensando acá, de cuatro personas haciendo señas y hablando. Nah. Debe haber. Qué raro. Igual no salen. Ya te digo que no sale por una emisora de radio común. Debe salir por algo audiovisual, porque si no, casi que no tendría sentido. Pero bueno, o sea, una de las cosas perjudiciales de que solo se utilice un sentido como lo es el oído es que a la recepción de cualquier otro estímulo visual o cualquier cosa, capaz que te perdés un poco y la radio pasa a ser más una compañía y capaz que no estás tan atento. Pero cuando no, cuando estás medio compenetrado, la no utilización de los otros sentidos y del solo oído hace que la imaginación juegue de una manera para mí increíble, y más que nada cuando empatizás con la otra persona. O sea, haciendo personajes que podés hacerle creer a alguien que estás en el medio de la luna haciendo un programa de radio, o hablando de cualquier cosa entre sensible, humorística o política o seria. Y poner a la gente en un contexto increíble, eso a mí me parece increíble. Aparte de que te da poder. El micrófono te da poder. Claro, es el poder, sí. No, y también, ¿sabés qué? Ahora que estoy tratando de recordar qué hacer al principio, flasheaba con esto de guardar los contenidos, ¿no? De hacer contenido y que en algún momento en el futuro, no sé si esto está por algo. Está para que no se caiga el micrófono, pero eso que está suelto no está cumpliendo función, así que podés jugar. Bueno, volviendo. Yo siempre pongo paréntesis en el medio, en teatro serían didascálidas, se llama. ¿Didascálidas todo junto? Didascálidas todo junto. ¿Qué problema sería para mí? Sí. Pero ¿en qué momento entra en el teatro? ¿En las obras? En las obras de teatro, las didascálidas son como son paréntesis, donde te dice el actor acá se rasca la cabeza. ¿Viste? Y bueno, y yo en mis didascálidas del mundo imaginario de Andreita Plastilina, es esto, ¿no? Siempre cuento otra historia más dentro del paréntesis. Sí, me pasa todo el tiempo. Es un problemón porque te perdés. Por eso nos llevamos bien. Sí, pero nunca terminamos hablando de lo que empezamos hablando. Claro. No, hay que cerrar el paréntesis. Yo me acuerdo que tengo que cerrarlo porque había gente que se enojaba. Yo te hablo corchea y llave te abro. Sí. Punto y coma. Bueno. Volviendo. ¿Eh? Viste que no nos acordamos dónde estábamos. A ver, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba? ¿Qué estábamos hablando, Andrea? Para en serio. Dale, toma. Antes de que estabas con el hilito y estábamos hablando de la radio. Ah, de guardar contenido. Guardar contenido. Ahí está. Bueno, esto de guardar contenido es que me interesa de la radio, es que esto va a quedar en una nube y en algún momento cuando se rompa este planeta a pedazos más de lo que se está haciendo, alguien va a agarrar este programa y va a decir, mirá, estos chicos futuristas nos están mencionando. Hola, gente del futuro. Hola, gente del futuro, ¿cómo están? Así es. Así que primero, primero principal, le quiero mandar un saludo muy grande a la Andre del futuro. Andre, si estás escuchando esto en este momento, un saludo muy grande, muy cálido. Esperemos que todo lo que estés pensando hoy para tu bien lo hayas podido llevar a cabo. Oh, y esperemos que si estás escuchando esto, estés muy quieta en este momento haciendo de estatua viviente en la mejor parte del mundo que se te ocurra. Ojalá que así sea, Andrés, futuro. Y toma de futuro. Bueno, espero que te hayas podido realizar. Yo, bueno, hace unos años me grabé un video. ¿Sí? Me grabé un video. Uy, no, qué limado. Estábamos. ¿Tenías mi edad o qué? No, no, no. Escuché una pelotudez hermosa. Estábamos en ronda con mis amigos, quedaba poco porro. Sí. Y les digo, bueno, vamos a fumar este en carioca. Sí. Y me acostumbré a fumar en carioca. Tipo, siempre fumamos en carioca. Entonces un día, ya, aunque no quedaba mucho porro, aunque no quedaba poco, fumábamos en carioca. Yo estaba bastante borracho y drogado. Y le digo a un amigo, vení, vení, filmame, filmame que yo esto no me lo tengo que olvidar. Y agarro y me filmo y le digo, escúchame, Tom del futuro, a partir de hoy, todos los porros que te fumes, fumalos en carioca que pegan más. Y cada tanto, cuando quedaba poco porro y yo estaba como media hora con el porro en la mano, venía un amigo mío y me ponía el video del Tom del pasado hablándole al Tom que escuche, diciéndome, negro, pasa el porro porque en carioca pega más. No te estoy diciendo pasámelo, fuma tranquila, porque yo tampoco fumo en carioca tampoco. Pero nada, me acuerdo que hice eso y me gusta ver el video, porque realmente soy yo hablándome a mí. Te juro, es muy fantástico verte a vos mirando a la cámara y diciendo, Tom. Bueno, medio hasta enfermo. Pero... Rosalo, gordo. No, no. Ah, mira, volviendo al tema, volviendo a todos los tantos temas, te voy a hacer ver un influencer de Instagram. Uf, a ver. Que se llama Sencillo Cons. Es de Madrid. Tu terapeuta de confianza, dice. Periodista. Bueno, pero. Me encanta el chabón porque solo maneja la cámara, una remera con un papel pegado de Mickey Mouse. No, de Mickey Mouse, la novia. Increíble, Mini. ¿Cómo se llama? Mini Mouse, esa. Pero bueno, está hablando de Tilín, mira. Vamos a poner pausa. Vamos a ir acá a ver si se escucha. Ahí. Ah, bueno, vamos a dejar que pase de nuevo porque si no... No, pero mira, dale ahí, sí. Cerralo y volvelo a abrir de última. Ah, bueno, ahí va. A ver, debería. A ver. A veces solamente necesito un abrazo. Y otras veces necesito que me digan. Eso, Tilín, vaya, Tilín. A veces solamente necesito un abrazo. Y otras veces necesito que me digan. Me mata porque. Él tiene una remera blanca con. Una. Un dibujo de Mini pegado, una hoja cuadriculada hecha pija con un dibujo de Mini pegado en la remera. Y atrás tiene remeras de Mini con el dibujo bien estampado. Pero él usa el que tiene pegado. Poneme otro video. Muy buena, yo culpando a toda mi familia porque no encuentro mi cargador. A ver, no sé, esa no, no. A ver, ¿qué puede ser? A ver, Tomás, una que... Este loco me encanta verlo porque tiene esos ojos tan grandes. Es hegemónicamente lindo. Sí, está bien. Sin la peluca. Hoy, como diría nuestra amiga, es blanco. Así que no se le perdona nada. No, porque es blanco. Nos pasamos de lecturas. Nos pasamos de lecturas anarcas y racistas. Yo en una entrevista de trabajo. A ver qué dice. Bueno, pues para empezar me gustaría trabajar en recursos humanos porque me caen muy bien los humanos. Yo creo que necesitan muchos recursos. Pero estos son audios grabados, ¿o no? Esto, o sea, sí. Son audios de internet que ya existen. Usan audios grabados. No, él no utiliza su voz. Hay algunas fallas técnicas. Bueno, ladren, maten, defiéndanos que hay peligro por todos lados. A ver, había uno que era muy bueno, pero bueno, son muchísimos. Encima son todos iguales. Son todos igual. A ver, otra más, otra entrevista de trabajo. ya que estamos con los trabajos. Veo que en su currículum pone nivel alto de inglés. Así es. De acuerdo, utilice la palabra understand en una frase, por favor. Vale, voy buscando a mis amigos, pero no sé understand. Siguiente. Veo que en su currículum pone nivel alto de inglés. Así es. De acuerdo, utilice la palabra understand en una frase, por favor. Vale, voy buscando a mis amigos, pero no sé understand. Muy bueno él con su expresión corporal. Con también. Su expresión, es buenísimo. Muy bueno. A ver, otro. ¿Cuánto no se ríe? El primer día de el primero, el segundo, el que hablaba recién de los derechos humanos, me hace acordar mucho a un par de videos de entrevistas a las Miss Universo. Ay, sí. ¿Las viste? ¿Las ubicás? Sí, terrible. Les terrible. Hacen un par de preguntas que son tan fáciles y tan mal contestadas que no lo puedes creer, boludo. No, está fácil. A ver, cuando compras tu CD de música en el mercado. Se raya. Revisada. Let's go. Sí, mucha expresión, boludo. Claro, esto es remixado. Vos compras algo y es remixado. O sea, odio la música remixada. ¿En serio? Che, no sabés, el otro día con nuestra amiga Yana fuimos en taxi a la casa de mi mamá por la pileta porque este calor es inaguantable. Escuchame, no digas que es mi amiga porque se va a poner mal. No, pero sí, es nuestra amiga. Ya sé, estaba haciendo un chiste de verdad. Viste, ya está siendo irónico, Tomás. Ay, es verdad. No seas forro. No, pero no era irónico, era absolutamente tenaz y malo y malicioso y literal. Bueno, hay que dejar perdón, de hacer sí. eso. Mira, hasta Canek te está retando. Sí, perdón, Canek, te pido mil. Mira, este tema puso el taxista. Se llama Cumbia Poder, de Celso Piña. Escuche. Escuchemos esto un ratito. Esto ya me gusta. Está bueno. Ya me gusta esto. Con todo. Iba fumando el taxista. ¿Porro o sea? Porro. Nos quiso convidar. Le dije, no, estoy yendo a la casa de mi mamá. Y bueno. Pero es muy bueno. Escucha, escucha. ¿Flores o prensa? Flores. Radiaban de luz y color, asemejando la fiesta. sos, decorando mi agonía. La deserción del estallido, los mares enfrentados, la ilusión insoportable, la ferocidad de esta quietud que inunda. Con la coraza hecha pedazos y la máscara en el piso, caen también los muros, hasta que el veneno vestido de sombra golpea la mugre de tus miedos, tatuándote el disfraz. La mentira está servida, ahora el chiste se ríe de vos. ¿Cómo me vas a matar si ya estamos todos muertos? Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de mí mismo. Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de mí mismo. Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de mí mismo. Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de todo esto. Virus trovador, cazador barrial de ilusiones clandestinas. Cargada de ausencias, de recuerdos inquietos, de cenizas, alucinaciones, ruidos, fantasma insomne que apuñala mi desvelo. Es un precipicio irremediable. No quiero ser tu mensajero, ni tus ojos, ni tu cuerpo, ni tu voz. No quiero ser tu antifaz. Las alas quemándose en la alfombra, los sueños inhalan fatalidad. ¿Cómo te vas a defender si el espejo delante de tus ojos no te deja ver? Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de mí mismo. Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de mí mismo. Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de mí mismo. Quiero arrancarme la piel, no soporto ser parte de todo esto. Propias máscaras, interpretando papeles de otros autores. No seamos actores de nuestras propias máscaras, interpretando papeles de otros autores. No seamos actores de nuestras propias máscaras, interpretando papeles de otros autores. No seamos actores de nuestras propias máscaras, interpretando papeles de otros autores. Quiero arrancarme la piel. Quiero arrancarme la piel. Quiero arrancarme la piel. Quiero arrancarme la piel. Quiero arrancarme la piel. Porque a partir de hoy voy a perder la cordura. Canción, solo voy a decir lo que me dicta mi corazón. Porque a partir de hoy me voy a caer del suelo. En cada canción me voy a desnudar para arrancarme la piel con el sol. En vela. Porque a partir de hoy voy a sostener mi decisión de que sea el camino a donde quiero llegar. No hay que perder el movimiento y siempre circular. Frío, bueno. palabras tibias. Porque a partir de hoy me voy a enamorar en cada canción. No tengo necesidad de andar tranquilo, porque a partir de hoy no voy a dejar de mirar a mi alrededor. Frío cuando no nos movemos, siempre circular, canción animal, perder el control sobre los sentidos, circular, comienzo final, energía desesperada, semilla circular, siempre circular, andar descalzo sobre tierra mojada, siempre circular, no dejar de bailar, nadando en precipicios rotos, siempre circular, caer, doblar, perderse desnudo sin detenerse, circular, comienzo final. Energía desesperada, semilla. Semilla. Lo que estábamos escuchando era Antú, una banda de zona oeste, Castelar, Morón, Aedo, Ramón Mejía, de la ciudad de Buenos Aires. Temazo este también. Pero cambialo porque yo me pongo loco. No, pero este es muy abajo. Este es muy abajo, no sube nunca, así que... No, voy a poner otro tema más abajo. De Audioslave. Oh, qué lindo Audioslave. Mi sueño es cantar como él. Mi sueño es que me venga un... Uno que me pinte el cuerpo con el pito. Sí. Sí. Sí, no, él es... Bueno, igual ya está. Ya no hay posibilidad porque la quedó. No sé si sabías que no está más entre nosotros. Sí, ya lo sé. Joya. Pero están los hijos. ¿Los conocemos? ¿No? ¿No tenemos fotos de ellos para ver más o menos si el legado? No tenemos fotos. ¿Tenemos fotos de la esposa? A ver si... ¿Ella era lo suficiente como para él? Él es una deidad. ¿Por qué serían suficientes? Porque él es una deidad. Pero no estoy hablando de patriarcalmente. Él es una... Uy, perdón, estoy metiendo esto. Seguí a full con pegarme con el micrófono. Sí, con el micrófono. Sí, sí, sí. Hace radio, pum. No, para mí él es realmente una deidad como Eddie Vedder. Eddie Vedder y él amor, para sí. mí son... O sea, si fuesen mujeres serían deidades también. No va por los géneros. Es sí. por lo que... Lo que dicen, lo que hicieron, las voces que tienen y lo importante para mí que son las voces también. Mira, que la última cónyuge no tenía novia. Era separado dos veces, 2004 al 2017 y después 1990 al 2004. O sea, la última fue Vicky. Vicky, a ver, ya te digo. Ay, Vicky, qué estúpida, qué tarada, a verla. Vicky Karajianis, algo así, vamos a ver. Ni en pedo. No, ni en pedo. No pega. Yo soy como más lindo. Moco. Yo soy más lindo, Chris. Qué divino. Jesucristo. Andrea más linda. Sí, no, ahí está. Ay, debe ser difícil igual estar con el segundo tipo más depre del mundo. Y sí, vale. El primero también, Chester Bennington, que también la que durre un mes antes, creo, dos meses antes. Muy amigo de él. De hecho, él también muy triste por la muerte de Chester Bennington. Chester Bennington, cantante de Linkin Park, que también se suicidó. Ambos drogadictos y con problemas de... ¿Cómo se llama? Me sale angustia, pero no es angustia, ¿por depresión. ¿Por qué se suicidó esta gente? Bueno, hay una teoría conspirativa. Sí. Que dice que ellos tenían mucha data en contra de la pedofilia. Y de redes de pedofilia muy importantes y de gente de mucho poder. Y que presionados un poco por eso, ellos deciden abandonar este mundo. Sí. Pero bueno, también es verdad que eran bastante... Tenían problemas de consumo. Uh-huh. Y que eran bastante depresivos. Y bueno, los 90 y los 2000, que te trataban con pastillas y con drogas quizás cada vez más fuertes, y capaz que necesitaban meditar un poco más ellos. Capaz. No sé. Solo ese, escucha. Increíble, un solo de Audioslave sin el efecto Audioslave. Que a veces me dan ganas de vivir en un disco. Ay, me encanta, qué lindo, muy bien. Qué poeta. Sí. O en un recital. Ey, me encanta para empezar una poesía así. A veces me dan ganas de vivir en un disco. Ey, anotá. No me la robes. Sí, ya está. Lo siento. Si no lo haces en media. Si no publicás en Instagram un poema que empiece así en media hora, me lo robo. Y tenés que tener una foto de increíble. Te voy a mandar a vos. Dale, y que quede ahí. Pero sí. Podemos hacer un cadáver exquisito que empiece así, André. Sí, sí. Esa es la premisa. Empieza así y seguimos. Escuchando Audioslave. No hoy, tranqui. Me encanta. Otro loco que me gusta es Kurt Cobain de Nirvana. Bueno, que. Otro suicida más. Mal, boludo. Estamos llenos de suicidas ahora. ¿Cómo nos gusta la gente rota, eh? Ah, ¿ese era el tema? ¿Te querés escuchar? No, era otro. Si hubiese, yo creo que si hubiese nacido en los 90 sería gay. No, este es el tema que querés escuchar. ¿Qué? Yo soy mala para los nombres, gente. Mil disculpas. Qué mazo. Acá está. Y voy a ir cerrando. Esto es un temazo que no está, esto es un temazo que no está en los discos. Uh-huh. Es como, ¿cómo se llaman cuando no están los discos? Va como ahí, lo de los redondos, ¿cómo son? Qué bueno. Temazo. El mejor tema de Nirvana para mí. Sí, es temazo. Tocarlo en la guitarra. Sabes que yo cuando miré a mi ex noviecito, sentía que era eso, era el caos. Bueno. Sin resolver. ¿Estabas enamorada del caos sin resolver? Sí, divino. Qué bueno. O sea, era esta canción, él era eso. Es uno de los primeros discos de Marilyn Manson donde sí. Se lo veían tranqui. Donde todavía sus temas no eran todos iguales. Así es. O sea, sí, pero no nos habíamos dado cuenta todavía. Claro. Pero sí, esta época de Marilyn Manson es la que más me gusta también. Está bueno. Hasta el disco The Golden Age of Grotesque, que creo que era un compilado, uh-huh. Oficial, pero un compilado. Ahí me parece que es donde después, bueno, ya empieza a quedarla un poquito. Pero bueno, amo a Marilyn Manson. Tenía mi mochila negra con el logo de Manson. Me encantaba la mochila. ¿Pelo corto o pelo largo? Pelo largo. Pelo largo, ya ahí empecé. Más raya al medio. Pelo largo, raya al medio. No tenía barba y solo tenía chivita. Nah, imagínate lo grande, un día tenemos que tener una foto. Ay, no. Quiero ver eso, quiero ver eso. Queriéndome vestir de negro. Sí. Porque Manson. Quería ser Manson. Me hacía el rebelde con mis viejos porque quería ser Manson. Oh. Pero me había encantado una mochila que me encantó porque pude ahorrar y conseguirla, que era una de esas mochilas negras de rock. Sí. Con el logo de las 2M de Manson, que me parece fantástico. En el medio, todo gris, medio brillante, como plateado, ponele. Fantástica mochila, toda llena de pines, de cosas. Y me gustaban en una época pines. Tenía 4 pines de Hijitus, de Super Hijitus, de Wacky, tenía los 3 chiflados, no tenía así como. No. Era nada que ver la mochila, pero me gustaba así como bardearlo en toque, así como medio. Consumo. Tenía uno de Barney, ponele. Consumo irónico en la mochila, por así decirlo. Nah. Pero los 3 chiflados están buenos. Vamos menos, los 3 chiflados están un poco sobrevalorados. Y ya están, a ¿no? tu altura. Están medio. No, bueno, pero ¿te gustan a vos como clown, como teatro, como. ¿No? ¿Tampoco? Sí, sí me gusta, pero no es de mi época. Obvio, ¿no? ¿Pero los ya viste? No. Pero sí, yo los vi, ponele. Los vi 30 obligadamente. Años, pero... ¿Cómo obligadamente? La facu te hacía algo. Que... No, la facu no. Porque andaba con un 30 y algo, ¿entendés? O claro. Sea, y era pero... mucho. Bueno, pero... ¿Y te hacía ver los 3 chiflados? Horrible, boluda. Mira, ¿esta banda escuchaste? Primus. Escuché un toque. No tengo los temas en mi cabeza. No, si me decís, ¿te acordás un tema de Primus? No, pero he escuchado Primus y sé que cada vez que escucho me parece muy interesante. Sé que tienen un par de bajos. Sí, tiene un bajazo. Escucha. No, pero que tocan como... Hay dos bajistas, ponele, como que medio que... Sí. Manejan... Bueno, no sé si en todos los temas, pero como que manejan ese sonido. Sí, son muy buenos. ¿Escuchás? A ver, subí el volumen, porque ese bajo ahí seco... Clac, clac. Esa cuerda. Yo vi esta banda en Buenos Aires. ¿En serio, boludo? ¿En vivo? En vivo. Qué locura, qué onda. Todo buenísimo. En ese lugar que se llama... ¿Grove? No. Groove. Groove, eso. Bueno, gran lugar. Increíble. Fue un día de lluvia. Bueno. Estuve hospedada en Borges, en un hostel. Encantado. Buen Jorge. Buen hostel. Pero escucha esta parte. Me está fallando mucho el bajo, el sonido ese. Es muy bueno. Esa época fue de mucho bajo. Alguien se estaba cogiendo un bajista. Le regalé un bajo. ¿Sí? Ahora la tengo en casa. Está bien. Yo soy de esas personas que hacen pogos fuertes. ¿Sí? ¿Hace cuánto no haces pogo? Hace poquito. Ya a los 30 no vas a poder hacer más, disfrutarlos. No. Están todos los pogos que puedas. Ah, igual vos sos mujer, hasta los 40 capaz. Yo tengo unas pilas, el sábado que estuvo esto de las mopas. ¿Sabes qué? Nada, estaba como re enérgica. Y ya eran las casi 4 de la mañana y yo seguía ahí como bailando así. ¿No habías consumido nada? Nada. Claro, amor y alegría. Sí, después sí consumí, pero tranca. ¿Qué consumiste? Un porrito nomás, de bits, pero muy tranqui. Disculpe. Que, no, pero no por drogadicto, pero un porrito con un par de birras. Yo nunca dije drogadicto. En esta conversación nunca dije drogadicto. Estás asumiendo cosas solo, Tom. Claro. Bueno, me voy despidiendo del programa, Tom. Ya son 2:30 de la mañana en Radio Furia Mariposa. Programa Barrio, tal vez, con Tomás y Andreita Plastilina. Marilina. No soy Marilina. Marilina me copió el Plastilina a mí. Estoy seguro que sí. Yo creo que sí. Ella me sigue a mí. ¿Sí? Sí. Ah, che, quería invitarlos a todos ya que estamos con Spotify. ¿O cómo se dice? ¿Spotify? Spotify no es tan difícil. Spotify. Lo dice ahí, se lee tal cual se dice. ¿Se dice así, tal cual, al argentino? Spotify. Bueno, sí, Spotify. Está el podcast de la memoria del archivo trans. Eso sí trans. Se dice podcast. Ah, ¿cómo es? ¿Podcast? ¿Cómo? Podcast. Cast. Gracias. Bueno, el podcast. No, de vuelta. Podcast. Devuelve. Ahí está. Del archivo de la memoria trans, que está buenísimo. Lo hace Camila Sosa como locutora y está buenísimo para que lo escuchen. Y muy interesante, hoy lo estuve escuchando. ¿Cómo lo buscan? Así, memoria del archivo trans. Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Hay tres como episodios, son, así que está interesante. Vamos a buscar un temita al estilo Andrea Plastilina para terminar. ¿Suro Oculto escuchamos la otra vez acá o no? Escuchamos, como entre abajo, nosotros. ¿No? Sí. No, pero vamos a poner Humo del Cairo. Ya que está. Eso sí escuchamos. ¿Caius escuchaste alguna vez? Sí, pero igual que esto de Primus. Tipo, como que me pusieron, como escuchaste esto y me gustó un montón, pero nunca... ¿Sabes qué me pasa? Que vos entras a mi Spotify, bueno, ahora ya no, yo tenía Spotify Premium, discúlpame, sí. Pero porque una amiga lo pagaba, y parece que o lo dejó de pagar o me mintió porque me dijo que lo dejó de pagar, pero me sacaron la cuenta y se la dieron a otra persona, que estaría muy bien. Está bien. Bueno, y vos vieras, viste que Spotify a fin de año te cierra como las canciones más escuchadas. Sí. De tu año. Bueno, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 te puedo decir que por lo menos... 15 de 30 canciones se repetían, boludo. Ah. Una tristeza mi amplitud musical de los últimos 3 años, 4 años. Bueno, vamos a cerrar con Caius, que es un bandón que no vi, pero es este tema de este disco. Caius Huracán. Muchísimas gracias, Tomás, por acompañarme. Siempre que quieras, Marilina. Gracias. Andrea Plastilina. Esto fue Barrio Tal Vez, programa que está en Radio Furia Mariposa. Buenas noches.